pienso en el amor y me entra un sueño. Me entra mucho sueño. Creo que siento mucha pereza ahora mismo. Uf. Bueno, no me des más vueltas ya. Me estoy mareando un poquito. Tengo una sensación extraña. No sé, es como que no... No sé dónde estoy. Noto la presión de tu mano en mis ojos. Ay. Y siento un impulso de elevar mis manos a tus manos y quitártelos. La verdad es que así estoy bien. Me das un poco de miedo, pero a la vez, bueno, no creo que vayas a hacerme nada malo. ¿Sabes qué? Me quedaría así un buen rato. ¿Por qué se te ha ocurrido taparme los ojos a mí? ¿Me has visto la cara? Yo creo que solo me has visto de espaldas. No sé si vives en la ciudad o estás de paso. Lo que tengo claro es que a mi casa no te voy a llevar. Es raro que nadie nos interrumpa por la calle. Qué raro, ¿no? ¿Tú puedes mirar si alguien nos persigue? Noto que empieza a temblar un poco.